Aquí estamos en el Desenterrador otro sábado más. Como os prometí, no deja el programa de existir durante agosto. Y se va a intentar hacer un programa por cada sábado del año, aunque ya se falló hace unas semanas porque no hubo manera humana de poder grabar. Pero más allá de esa pequeña excepción, el año 2021 va a tener un programa cada sábado, algunos más currados, otros menos, pero siempre con la emoción de poner música. Y esto, como el sábado pasado, va dedicado a los bares y garitos que ponen buena música y los bares y garitos en general. El sábado pasado usé a La Goitibera, ese bar del barrio Irala, que ha sufrido tanto varapalo con todo este marrón que estamos sufriendo, nueva redundancia. Y ahora ya no me voy a centrar en un garito, vaya a seguir llamando Goitibera Sessions, pero si ya va para cualquier bar que se preocupa la música, como ese chiringuito que está hoy, en el que de repente está sonando un reggae rap increíble. El sábado pasado recogí mi colección personal de copias físicas y ahora lo que voy a hacer es, de los últimos discos que me he descargado, los he ordenado cronológicamente y voy a hacer como trozos por décadas. Y os va a sorprender lo que vais a escuchar, porque el Desenterrador va a estar más funky y soul que nunca. Vamos, que nunca literalmente. Porque si nos centramos en la década de los 60, tenemos 5 temas muy, muy, muy intensos, a su manera. Primero, en la recopilación de Spirit of Memphis, de Isaac Hayes, ese cantante y compositor de soul norteamericano. Comprende su primera, desde sus comienzos, en los que solo componía para otros, hasta que empezó a hacer discos propios, y yo cogí una de las primeras que compuso para el artista Floyd Newman, y la canción se llama Sassy. Luego, de los Animals, del disco Animal Tracks del año 65, un temazo que es un hit absoluto, que se llama We Gotta Get Out of This Place, que muchos confundieron con una canción protesta. Ya veréis cuando haga el especial de la canción protesta en su momento, porque probablemente salga esta canción otra vez. Pero nada más lejos de la realidad. Hombre, sí estaba inspirado en la guerra, pero no creo que tuviera una intención clara. Es más el miedo experimentado por un soldado en una guerra que el querer acabar con una guerra injusta. Luego, del Blonde on Blonde de Bob Dylan, que no hay que explicar nada a Bob Dylan, o sea, a estas alturas. Visions of Johanna. Del disco Soulful Christmas, típico disco un poco de compromiso del gran James Brown, que fue acusado por esta época y anteriormente de ser simpatizante de los republicanos, que eran eminentemente racistas y poco proclives a dar la igualdad de derechos a los negros en Estados Unidos. Y entonces todos aquellos colectivos que luchaban por esos derechos, pues le acusaban a James Brown de que no se expresaba a favor de su raza, y se sacó este temazo que se llama Say It Loud, I Am Black and I Am Proud, que bueno, solo James Brown podía tener los arrestos de hacer un tema así dentro de un disco de canciones dedicadas a las navidades. Y terminamos con el gran, y al que tengo que investigar porque es que tiene una pinta de ser una locura, Sly and the Family Stone, en sus comienzos, en el año 69, del disco Stand, que es el disco más batallador, más protestón, la canción My Brain Zigzag, que es instrumental. Y así empezamos con este segundo volumen dedicado a todos los bares garitos que hemos perdido por culpa de la mierda que estamos sufriendo. We'll be right back. Nothing, really nothing to turn off. Just Louise Johanna that conquer my mind. The empty lot where the ladies be. Blind man's bluff with the keychain. And the all night girls, the whisper of escapades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Right, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face. Visions of Johanna have not taken my place. Yeah, little boy lost, he takes himself so seriously. Of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all. Muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. Primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. Visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. Name me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was old, on the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes. The harmonic is playing, the skeleton keys and the ray, and these visions of Johanna are now all that remain. Pues ahí estamos, ya nos pasamos a la década de los 70, en este programa dedicado a todos los bares garitos, sobre todo los que traen grupos musicales o ponen buena música. Y estamos dedicando pues las últimas adquisiciones del desenterrador digitales por décadas. Hemos estado en la década de los 60 y ahora los 70, en el que ya empiezan a aparecer cosas más rockeras y más variadas que en los 60, que ha sido simplemente soul y funky. Empezamos con, que ya sabemos, el otro día en el programa Electrónica que hice con José Chucrast, la Tonto Spanning Headband, una banda pionerísima en el uso de los sintetizadores, que sacó dos discos definitorios en los 70, comienzos de los 70, y que luego grabó los cuatro discos más clave de la carrera de Stevie Wonder. Y de ese disco del 71 llamado Zero Time vamos a poner la canción Cybernaut. Luego del dúo de Roberta Flack y Donny Hathaway, que se llama igual, del año 72, la canción mítica You've Lost That Loving Feeling. De este disco y esta canción que le dedico a Sayla, la artista es Barbara Dane. El disco se llama I Hate the Capitalist System, que es una de las primeras canciones protesta que interpretó ella, pero que tiene el origen mucho más atrás en una capela que sonará, como he dicho antes, también en el programa Caga de Canciones Protesta. La canción se llama I Don't Want Your Millions, Mister. Luego vamos hacia el folk, hacia la Fairport Convention, que en el año 74 se fue a la BBC, a donde John Peel y grabó unas Peel Sessions muy ricas, llamada esta canción en concreto en el 74, John the Gun. Los Scorpions, una banda que todo el mundo asocia a las baladas de los 80 y al heavy metal más casposo, tuvieron unos 70 muy muy interesantes, sobre todo en la mitad de la década. En el año 75 sacaron un disco muy muy guapo llamado In Trance, y con temazos como esta Longing for Fire, en el que el hard rock y el heavy metal se mezclan lo justo. Y gracias a Deu Chakartegui, que hizo un programa conmigo de post-punk, descubrí el lado más juguetón y divertido y menos kraut de los alemanes Can en este disco llamado Flow Motion del 76 y esta canción llamada Laugh Till You Cry, Live Till You Die. Nos vamos al año 78 y a uno de los favoritos absolutos y totales del desenterrador, Judas Priest, una de las mejores bandas de heavy metal de la historia, si no la mejor, que se sacaron en el Steiner Class de 78 este temazo llamado White Heat, Red Hot. Y de golpe y porrazo aparece el post-punk en el año 79 con una banda rompedora que metió la sonoridad y los graves del reggae y el dub en el noise del post-punk y creó algo completamente nuevo y a la vez muy, muy combativo, por cierto, en esta canción que yo la conozco en origen por la versión que hiciera Loop y que es un temazo en ambos casos, se llama Thief of Fire. Y con eso nos quedamos. Disfrutad de la década de los 70 en este segundo volumen Goitibera dedicado a los garitos musiqueros. When I kiss your lips, and there's no tenderness like before. In your fingertips, you're trying hard not to show. But baby, I know it. You've lost that love and feeling. You've lost that love and feeling. You've lost that love. Yeah. lost that loving feeling. Millions, mister, but I can't.

Bienvenidos en este segundo volumen dedicado a los garitos musiqueros del mundo con este extracto de lo último, del último digital conseguido por El Desenterrador. Estamos en la década de los 80 y empezamos con una banda que para muchos era conocida por su hit, lo que se llama One Hit Wonder, llamada Dead or Alive, pero es una banda que tuvo mucha carrera y mucho previo antes de sacar el disco que le hiciera famoso, la mítica canción You Spin Me Round and Round, en la que Pete Burns explotaba su imagen andrógina a niveles astrales. Pero antes de eso ya había entrado, o no estoy seguro si aquí estaba Wayne Hussey, que estuviera en Sisters of Mercy y formara The Mission. Pero la cuestión es que al principio tiene un rollo post-punk gótico bastante guapo, muy cercano a Bauhaus. Y en las Peel Sessions que grabaron en el 81 le mostraron más que de sobra con este temazo llamado Flowers. En el año 82, The Birthday Party, el grupo australiano liderado por Nick Cave, sacó el disco Junkyard, en el que demostró sus habilidades con el noise rock, con el post-punk abrasivo, y puso lo que es las raíces de lo que acabó siendo Nick Cave and the Bad Seeds, y lo mostró mejor que nunca en el tema Big Jesus Trash Can. Luego dos andanadas de punk primigenio, por un lado desde Brasil el demo de las Mercenarias, que también se llama Mercenarias como la canción, y luego desde Finlandia hardcore zapatillero con el del disco que no os voy a leer el título porque son, pero bueno, a ver, ¿qué narices? Kansanturba Musiki Komisio. La canción se llama 666 y entre las dos no creo que dure ni dos minutos. Nos vamos al año 85 con Bathory, el black metal en su forma más cruda y auténtica, con Quarton en total forma. En el año 85, como digo, el disco se llama The Return of Darkness and Evil y la canción que vais a escuchar se llama The Rites of Darkness, Rip of Evil. De ahí pasamos al industrial original y curioso de Tackhead, del disco Tape Time. La canción se llama Mind and the End of the Tether. Y cerramos los 80 con un directo que ya saliera en la entrevista que le hiciera Will Carruthers, ese directo en el que tocaron en una especie de balneario para esquiadores de la Jet Set Suiza en Ginebra, y lo que dedicaron es a masacrar los oídos de los asistentes, entre otros con esta canción mítica de ellos llamada Roller Coaster. We'll be right back. Gary Clowes. Thank you. Y ya llegamos a los 90 y no hay más espacio, así que solo vamos a coger la primera mitad de la década, lo que me va a permitir llegar en otro programa, pues cubrir el resto de los 90, los 2000, los 2010 y lo poco de los 2020 que tenga. Se va a estar bien, es una especie así un poco improvisada, pero la idea de qué música escucha el desenterrador por años desde 62 hasta la actualidad, y hay una variedad curiosa, la verdad. Y en los 90, ¿qué tenemos? Pues tenemos el industrial de Chris and Cozy, que son dos exmiembros de Throbbing Gristle, Chris Carter y Cozy Fanny Tutti, y que ahora mismo a día de hoy son los únicos que han tocado en Throbbing Gristle que están vivos. Y sacaron un disco llamado Hot Beat, en el que incorporaron un poco los beats, la redundancia de la música disco y de la música electrónica techno a la música industrial de la que previamente venían. Y la canción, una de ellas, es Radio Void. Ya claramente electrónico y techno, pero muy, muy bien currado, con Bjork colaborando. 808 State, 808 State, 88 State también. El disco se llama XL, la canción Kumart, y como digo, colabora Bjork. Y en este disco es donde empezaron a poner de moda pues lo que es los grupos de electrónica con artistas salidos un poco de, no procedentes exclusivamente del mundo de electrónica, colaborando. Boo Radleys, una banda que acabó vendiéndose al pop mainstream más moñas, no recuerdo cómo se llama su canción. Antes de eso, sacaron pues, de su gaze muy interesantes, como este discazo que estuve escuchando otro día con detenimiento llamado Fight Forever, y esta canción que se llama I Feel Nothing. En el año 93 ya había rompido el grunge en el panorama internacional, se había encargado de hacer el ruido aceptable para los oídos de la humanidad, con lo que había dado nacimiento a todas las a una corriente que todas las multinacionales querían fichar a grupos que hicieran ruido, y en el proceso, pues bueno, muchas bandas de mierda salieron, muchos clones, muy poca originalidad, y fue el comienzo del fin de la originalidad en el rock. Lo que no significa que no diera bandazas como Tad, estos leñadores de Seattle que sacaron este Inhaler en el 93, esta canción llamada Throat Locust. Y cerramos con el nacimiento del IDM, ese terreno, esa electrónica que tanto le gusta al desenterrador, más contemplativa, más influenciada por el ambient, y de la que ha hecho bastantes programas a lo largo de lo que ha sido el desenterrador. Pero en el año 94 salió la segunda recopilación de Artificial Intelligence, y el señor Richard H. Kirk, que muchos conoceréis por ser miembro de Cabaret Voltaire, otros pioneros del industrial y del post-punk, pues aquí se lanzaba con una electrónica más contemplativa en esta canción llamada Reality Net. Y hasta aquí tenemos lo que necesitáis y más de música por décadas, dedicado como siempre a los garitos de toda la vida que ponen musicón o que traen a bandas. Desenterrador out. feels like it's been so long now.